Vamos a tratar de completar un poco este panorama de la humildad, refiriéndonos precisamente al vicio contrario, ¿no?, que es el orgullo, y que creo que entonces va a dejar más en claro esa capacidad de producir el gran equilibrio en la persona que tiene la virtud de la humildad, ¿no? Pero no me voy a referir al orgullo en toda su amplitud, por eso voy a hablar lo que podemos llamarlo así, el orgullo disfrazado, es decir, los rostros del orgullo a los cuales a veces no llegamos a prestar atención. De hecho, como ya mencioné antes, el orgullo es la raíz de todos los pecados. Por eso significa que el orgullo está presente, incluso en muchas faltas, de las cuales nosotros hasta nos sorprenderíamos de que nos digan de que eso tiene que ver con el orgullo. Y sin embargo, si el orgullo es raíz de todo pecado, puede estar revelado, ¿no? Entonces, significa que debe tener un montón de rostros que no se ven tan claramente. Y a eso me quiero referir. Hay pecados en los cuales el orgullo brilla con carteles luminosos, como la persona pedante, jactanciosa, el autoritario, el violento, bueno, clarísimo ahí, ¿no? Pero en cambio, hay otras manifestaciones del orgullo que son más sutiles, o que no se ven tan de entrada, y que por eso a veces producen tantos estragos. Y esas personas, como no se dan cuenta de que estas cosas tienen que ver con el orgullo, justamente no recurren al verdadero remedio, que es la humildad. Se sorprenderían muchas de estas personas si yo les dice, lo que usted tiene que trabajar es la humildad. Por eso les decía al principio, en la primera charla, de que la humildad muchas veces es lo que tienen que hacer muchas personas que tienen ciertos problemas espirituales, o cierto, incluso ciertos problemas psicológicos menores, ¿no?, porque ellos tienen estos defectos de los que voy a hablar ahora, o algunos de estos defectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es más claro, aquí sí que más o menos uno lo tiene presente, algunos casos de juicio propio. Como nosotros bien sabemos, el juicio propio, ¿qué es? Es la adhesión pertinaz al propio parecer, a la propia opinión, por encima del parecer o de la opinión que nos dan, o del consejo, incluso a veces consejo autoritativo, que nos dan personas que por distintos motivos tienen autoridad para decirnos lo que nos están diciendo. Superiores, directores espirituales, confesores, personas que nos quieren, profesionales, etcétera. Personas prudentes, en definitiva, que conocen el tema, ¿no?, del cual hablan. El que tiene juicio propio es una persona que se aferra a sus propias opiniones en contra, o por lo menos dejando de lado el parecer de los prudentes. De hecho, este tema del juicio propio es algo que está presente en la casi totalidad de los problemas psicológicos, y a menudo es el obstáculo por el cual esas personas no se pueden curar. Ojo, no digo que estas personas no van a hacer caso. Justamente acá viene el problema más grande, es que muchas veces creen que hacen caso, pero el consejo lo toman, lo barajan, lo acomodan, y resulta que pasa lo que se les da la gana. Pero lo tomaron, que es la voluntad de segundo binario. La voluntad de segundo binario, lo que explica San Ignacio, es de tal manera empiezo a dar vuelta la cosa que termino, como dice San Ignacio, quedándome con la cosa que yo tenía que dar. Porque, bueno, lo voy a dar, pero, por supuesto, lo voy a dar de tal manera que, porque evidentemente lo que me piden no es que yo se lo dé así, sino seguramente que se lo dé tal, al final termina que no se lo di. Por eso quieren que Dios venga donde están ellos, en vez de que ellos, donde están Dios. que la voluntad de Dios se cumpla, pero a su manera. Bueno, justamente acá tenemos, y este es más engañoso, porque acá la persona dice, no, pues yo seguí el consejo. Pero ¿cómo va a seguir el consejo si es lo contrario de lo que yo te dije? No, bueno, pero yo pensé que usted se refería a que uno tenía que, ¿no te das cuenta que es exactamente lo contrario de lo que yo te dije? O sea, peor todavía, porque la persona queda más engañada. Por eso, ¿cuántas personas hay a quienes uno le dice que uno no lo ve bien, que está actuando fuera de lugar, que está orando equivocadamente? Pero estas personas, a quienes Aristóteles llama isquirognómones, o sea, las personas dicen, de idea fija, no se doblegan, siempre creen tener la razón, o interpretan, siempre reinterpretan lo que uno les dice, que es una manera de juicio propio, porque lo hacen pasar por el alambique que tienen en la cabeza, entonces destilan una cosa que no tiene nada que ver con lo que el que le vino del consejo echó ahí adentro. Lamentablemente, a lo largo de la vida, uno ve tantas personas a quienes les dieron los consejos exactos o le hicieron las correcciones adecuadas en su momento, pero se fueron manejando por su propia opinión. No, pasa que no, él no me entiende, o este no me. Claro, yo entiendo, tiene buena intención, pero pasa que no tiene en cuenta tal y tal cosa, y siguieron en definitiva su propia opinión, y uno los terminó viendo en la desgracia después. Siempre. Y no es que no le hayan dado el consejo, pero tiene juicio propio. Tiene juicio propio. Pero pues, no es que no le hayan advertido. De hecho, Dios constantemente se encarga de advertirnos a nosotros. Todas las cosas que hemos hecho mal, nosotros no le podemos, se lo podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no le podemos engañar. No le podemos decir a Dios, vos no me lo dijiste. Cuando empieza a sacar, saca el rollo, mira, todo el, te lo dije acá, ¿ves? Te di de esta manera, de esta otra. Sentiste este cosquilleo, bueno, era yo que le estaba diciendo tal cosa. Vino este y te dijo, mirá, eso, y era yo que estaba diciendo esto, así, no te lo dije. ¿No? Sos artífice de tu propia desgracia. Porque, porque es tu juicio propio. Bueno, en segundo lugar, con este juicio propio se relaciona otro problema que se alimenta precisamente en el juicio propio, pero que va más allá, o sea, con consecuencias peores. ¿Y cuál es esto? Es la negación de la realidad. Evidentemente los que niegan la realidad son personas que tienen juicio propio, pero ya dan un pasito más hacia el precipicio, Y la raíz de la negación de la realidad es el orgullo, porque justamente dijimos que la humildad es andar en verdad, por lo tanto es la apertura del alma a la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente que la negación de la realidad tiene que ver con el orgullo, y se curaría la persona si fuera más humilde, o si fuera humilde. Bueno, a veces no son nada, ¿no? Muy a menudo las personas que padecen problemas serios en el plano moral y en el plano psicológico se niegan a reconocer que tienen un problema. Están negando la realidad. Sin advertir que precisamente por negar que tienen un problema, están haciendo más hondo el problema. Ya tienen dos problemas. El problema y la negación del problema. Si yo a un alcohólico le digo, usted tiene un problema con el alcohol. No, usted no entiende. Yo no tomo. Un poquito así no voy a negar que tomo. Y tengo los testigos, me dice, padre, toma una botella. Tiene dos problemas, el alcohol y la negación del alcoholismo. Y el primero tiene cura, siempre y cuando el segundo, que es la negación de eso, desaparezca. No, va a negar que tiene un problema, nunca se va a curar del problema. ¿No ven que es un monstruito que está ahí encerrado? Pero para sacar el monstruito tengo que abrir la puerta. Y el tipo no quiere dar la llave. Entonces, no es que el monstruo no se pueda sacar. Pero mientras esté encerrado con llave, la llave la tiene y no se la da a nadie, bueno, ahí está haciendo destrozo. Cuando conseguimos que aceptó dar la llave, ya entramos adentro y ya había destrozado todo. A ver, ya es irreparable muchas veces. Si la humildad es andar en verdad, es comprensible que es falta de humildad el negar la verdad. Negar la verdad, negar la realidad. ¿Cómo se produce esta negación de la realidad? De dos maneras. La primera manera es redefinir la normalidad. Esto uno lo ve tanto, en religiosos quizás no tanto, ¿no? Pero también, digo, no tanto como personas afuera, redefinir la normalidad. Son las personas, bueno, pero es normal esto. No es normal. Cambié la normalidad. Cuando una persona dice, bueno, pero usted está fumando mucho. Bueno, pero mire, es normal que una persona que tiene las preocupaciones que tengo yo fume, es como normal. Ya metió una palabra, está redefiniendo la normalidad. ¿Dónde sacó? La normalidad es que una persona, porque esté nerviosa, porque tenga esta ocupación, tenga esto. Ya redefinido. Empiezan a redefinir la normalidad. Bueno, es normal que una persona, bueno, que está tan cansado con cómo están las cosas, bueno, tenga que dormir, no sé, 12 horas seguidas. ¿De dónde saco que eso es normal? ¿No saco que es normal que uno se tome cuando sale con los amigos, se tome una botella de cerveza? Él puso la definición de la normalidad, que la normalidad es esa medida, ¿no? Entonces, pero y además es una redefinición constante, porque la persona después se va acostumbrando, entonces necesita tranquilizarse. Entonces resulta que después va a empezar a definir, bueno, es normal que uno duerma 15 horas, y es normalidad que uno tome dos botellas. Y es normal, redefiniendo la normalidad, siempre va corriendo, porque necesito autoconvencerme de que soy normal. Entonces voy corriendo la línea de la normalidad. Bueno, es normal que uno coma 5 platos si son milanesas, no comemos nunca. Es normal, no es normal, dígame. No es normal. Que a uno no le haga nada, punto. Pero no es normal. Y puedan poner en cosas, y fíjense que quizá en muchas cosas de la vida religiosa también se puede quizá dar cierta redefinición de la normalidad. En el cual nosotros entonces estamos a redefinir las cosas para tratar de quedar dentro de esos límites. Por ejemplo, redefinen constantemente, la redefinición de la normalidad. En segundo lugar, la redefinición de la realidad. Ya empiezan a cambiar qué es lo que es real. O sea, redefinir la normalidad termina entonces de decir, redefinir la realidad. O sea, ya cambié la realidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que hace todas las personas que confunden con conciencia de lo que están haciendo, sin conciencia de lo que están haciendo, pero que confunden lo que hace la mayoría de las personas con la normalidad. Ahí ya tenemos algo más. Tenemos una redefinición de la realidad. Bueno, pues si la mayoría lo hace, entonces empiezan a llamar bien al mal y mal al bien. Entonces, por ejemplo, bueno, en esta comunidad no se guarda el silencio la noche. Si la mayoría, la mayoría de las comunidades nuestras hacen lo mismo. Ya te sacaron, ya está redefiniendo. Entonces, ahora pasa a ser bueno porque todos hagan mal. Estás redefiniendo la realidad. Eso es más peligroso todavía que decir, mira, sí, padre, realmente, eso pasa, soy un gran pecador. Nosotros no guardamos el silencio porque realmente no vivimos las constituciones. Bueno, eso es más humilde que decir, pero si todo el mundo lo hace. Eso es mucho más peligroso, muchísimo más peligroso. Porque estamos disfrazando, estamos llamando bien al mal. No nos damos cuenta, parece que es todo igual, pero no es lo mismo. Entonces, las personas que son en el mundo, como digo, fuera de la vida religiosa, esto es peor. en las personas que dicen, bueno, tener relaciones antes del matrimonio, padre, si todo el mundo lo hace, lo cual es una gran mentira, pero no todo el mundo lo hace. El otro día me sorprendió porque me escribió una persona muy buena, incluso hasta bastante, más que buena, incluso hasta bastante estricto en algunas cosas, filo lefebrista, siempre me escribe, qué cosa. Pero de pronto me pidió consejo, estaba muy preocupado por un hombre ya que se le pasó un poco la edad y por fin se puso de novio, tipo, viene deseando formar una familia, según se puso de novio, pero parece que él es súper formal, estricto, una persona re católico, todo, y se puso novio con una chica, se ve que el último tren que pasaba, el último vagón del último tren, no era tan católico como él. Entonces me pidió, pero ya el padre me dice, estoy desesperado, porque ya se me, no sé, al final me voy a tener que hacer cartujo, me dice, pero ya estoy muy confundido, porque bueno, esta chica es buena, sí, tal, pero entonces le cito las palabras, dice, pues ella está muy enojada conmigo porque yo quiero vivir bien el noviazgo y ella quiere mantener relaciones sexuales conmigo antes del noviazgo. Pero fíjese hasta dónde llega la confusión. Entonces me pone esto, dice, me estoy convenciendo de que la psicología femenina en este punto es muy diferente de la masculina y la falta de placer sexual desequilibra a la mujer de modo completo, provocándoles mal humor, depresión, episodio de llanto. Y eso que él tiene buena formación, digo, pero mire, no es así. Le digo, usted no se da cuenta que con lo que está diciendo, en primer lugar, está destruyendo lo que es la virginidad, que es un hecho. Hay muchísimas personas que viven su virginidad sanamente. Y segundo, usted se da cuenta que lo que está diciendo usted, gran defensor de las virtudes, porque es una persona re buena. Usted, tan gran defensor en eso que está diciendo en el fondo que si usted ve a una mujer que es serena y buena, significa que entonces debe tener relaciones, porque si es el placer la que le maneja, si no tiene mal humor todo, entonces debe ser que vive mala sexualidad. Después reconocí, padre, realmente estaba reconfundido, estaba tan desesperado que llegó un momento y se me empezó a mezclar todo, pero empezó a pensar que era normal eso, ¿no? Estoy definición de la que está redefiniendo la realidad es la otra persona, ¿no? Pero él llegó ya hasta que queda confundido, ¿no? La costumbre de redefinir constantemente la realidad crea en una persona el hábito y la habilidad de decir que lo que ellos hacen es bueno, útil, conveniente o necesario. Nosotros muchas veces redefinimos eso, redefinimos la realidad así. O sea, bueno, yo tanto no hago, sí, tanto como el ejemplo que acabo de poner, no. Pero cuando uno dice, no, pasa que yo, padre, yo realmente, mire, yo necesito eso. Como había uno que sacaba la cabeza por la ventana y se ponía a gritar, me dice, ¿no te das cuenta? Que no, pasa yo, es que me, con el estudio me tensiono tanto que yo necesito eso. No lo necesito, pero si lo necesitas, pues te necesita un médico entonces, ¿no? Pero por lo menos no llames que eso es normal. Y esa palabra, yo necesito, palabra que usan los niños, ¿no? Necesito un caballito, mira, no necesitas un caballito, yo sé que te vas a divertir muchísimo si tenés un caballito, pero no necesitas, uno necesita las cosas sin las cuales no puedo vivir, si no todos los niños que no tienen un caballito se tienen que morir, Entonces mucho, bueno, pero redefinimos la realidad, fíjense. Y eso cuántas veces hace, madre, necesito otro hábito porque porque si lo lavo entonces que llego, bueno, estrictamente hablando, me vendría muy bien, o use la palabra correcta, no redefina la realidad. Díganle, realmente me vendría espléndido, pues no tengo que lavar tres veces por semana, sino una sola vez por semana, me vendría espléndido, pero realmente no, estrictamente hablando, me las podría también arreglar sin esto. Por supuesto que tengo que aumentar la cantidad de veces que lavo. Pero no redefino la realidad. Porque si estoy diciendo, necesito, ya pase a tal cosa, ¿no? Y de necesito, hay personas que pasan a decir, no puedo vivir sin tal cosa o lo otro. Están redefiniendo la realidad, ¿no? Y hay un tercer mecanismo de negar la realidad, la mentira. La mentira. Porque muchas veces uno en el fondo, bueno, tenemos buen sentido. Entonces cuando yo voy redefiniendo y voy usando estas palabras, yo sé que estoy exagerando. Bueno, pero como para conseguir esto, pongo un poquito más de énfasis, entonces consiento en la exageración. Y a veces lo hacemos, qué sé yo, para que, no sé, para que me presten atención, yo pongo cara de más dolor del que tengo y exagero, pero resulta que estoy mintiendo. Estoy obrando en contra de lo que yo sé que la cosa no es para tanto. Y exageramos conscientemente, lo cual es una mentira, exageramos la gravedad de las injurias y esto y aquello. ¿No? El problema es que yo empiezo a mentir. Y las mentiras fácilmente se vuelven un hábito. Y la mentira es una de las cosas que más perturba el equilibrio de la persona. Al punto tal de que fácilmente se puede volver algo sistemático. Y eso uno lo ve, incluso en religioso, ¿no? En religioso son mentirosos. Hay sacerdotes, hay obispos que son mentirosos. Y esta persona dice, y no puede ser que, parece que justamente lo que se cumple lo que dicen algunos especialistas en esto. Dicen, llega un momento en que no pueden dejar de mentir. Yo siempre pongo el caso, un caso real, que me tocó vivirlo a mí, ¿no? Ayudando a una persona, ¿no? Esa persona, después de un montón de tiempo que veníamos charlando sobre algunos problemitas que tenía, esta persona, menos mal que justo esta, yo me acordaba muy bien de todo lo que habíamos hablado. Y en un momento esta persona me contó una cosa, entonces yo dije, momento, espera, a ver, un poquitito. Si esto es como usted me dice, entonces usted tiene que haber hecho tal cosa. Bueno, sí, ¿para qué le voy a mentir? Sí, yo hice eso. Ah, bueno, espere un poquito. Entonces, espere. ¿Se acuerda que hace 2 meses atrás yo le pregunté si usted había hecho esto? Sí. Y usted me dijo que no lo había hecho. Bueno, sí, es verdad. Ajá, pero ¿se acuerda que después pasó un tiempito y a mí no me cerraban todas las cosas y yo le volví a preguntar un mes después si usted había hecho esto? Y usted me volvió a decir que no lo había hecho. Y bueno, sí, bueno. ¿Y por qué me mintió? Escuchen, yo no fui a buscarlo. Usted me vino a pedir ayuda. Simplemente por una curiosidad. Usted me vino a pedir ayuda. Usted me está incluso pidiendo ayuda a mí. Entonces, si usted me está pidiendo ayuda, ¿por qué me miente a mí? Digamos, si yo fuera un policía que lo fue a buscar a usted, que hacía un interrogatorio, bueno, yo entendería un poco. Pero no lo entiendo una persona que dice, padre, por favor, ayúdeme. Y me empieza a mentir. Entonces, digo, no entiendo, a ver, quiero saber cómo, ¿por qué me mintió esa primera vez y por qué me mintió de vuelta? Bueno, mire, le voy a ser sincero. Yo, cuando usted me preguntó, yo por adentro pensé, si le digo al padre esto ahora, si le digo que realmente hice esto, el padre se va a escandalizar y por ahí no me ayuda. Entonces, bueno, a ver, mire, yo le voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Usted me mintió la primera vez? Hace 2 meses atrás, después me mintió más o menos un mes después, y vamos a ser sinceros, usted en este momento me está mintiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué esto que está diciendo usted, de que esa vez no me lo dijo por esto? Eso lo está inventando usted ahora, ¿no es cierto? ¿No es cierto que eso es una mentira? Sí, padre, es verdad. No sé, entonces, a ver, ¿cómo salvo la cosa? Me mintió porque me mintió, punto, porque quiso ocultar esa cosa. No era porque dijo, si se lo digo el padre, ¿sabes? Yo empecé a mirar esto, me está metiendo de vuelta. Entonces, fíjense, la persona incluso me está pidiendo ayuda. Y dije, pobrecita esta persona, ¿dónde llegó? No puede dejar de mentir. No puede dejar de mentir. El problema de la mentira, de la simulación muchas veces es una mentira, la exageración son mentiras. Y tantas cosas, bueno, no son tan graves, pero a veces llega un momento entonces que la persona se acostumbra siempre. Me acuerdo, miren, hace poquito, muy poquito tiempo atrás, ¿no? Fui a un lugar En ese lugar, justo adentro, había una ventana, o sea, una puerta-ventana con vidrios, y había una persona que yo conocía adentro. Una persona que siempre andaba medio depresiva. Y la vi, estaba contenta, me sonreía. Entonces, digo, cuando vi entrar, la vi a saludar. Una señora, grande ya. Digo, la vi por afuera, ella no podía ver por el reflejo, ¿no? Cuando yo iba entrando, le digo, oh, por fin la veo un poquito más contenta, siempre la veo una depre de aquella, ¿no? Entonces, entro y apenas me vio, y la veo, pum, cambió la cara. Una gacha, se le cayó la cara, así, pum, está. Ojo, no porque yo entrara, ¿no? Pero, yo digo, a ver. Entonces le digo, ¿y qué tal, cómo anda? ¿Y cómo le parece que voy a andar? Me dice. Empezamos. Digo, mire, si me pregunta, y San Pablo dice que siempre tenemos que decir que anda bien. Bueno, pero yo le voy a decir que yo ando mal. Ni lo hace. Es re buena esa persona. Súper buena esa persona. Pero automáticamente entró alguien y tiene que empezar a actuar. El papel de víctima. Ni se da cuenta. Pero el daño que se está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya fue, yo después, como la había visto afuera, yo sabía que no estaba así. Pues llegó el público, entonces empezamos la obra de teatro, ¿no? Bien, de este problema... Negar la realidad, solamente puede salvarse una persona si trabaja profundamente la humildad ante la verdad. Porque cuántas veces, miren, cuántas veces uno dice, bueno, pero la cara que tengo realmente no es para tanto. O sea, el problema que tengo no es para la cara que estoy poniendo. Y además, incluso mi problema, si fuera muy grande, no creo que sea más grande que los problemas que tenía la madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué? Ella siempre la vieron sonreír. El punto está que todo el mundo pensaba que vivía de consuelo en consuelo. Porque se había propuesto que nadie descubriese sus sufrimientos. Entonces digo, incluso si mis problemas fuesen muy grandes, esta mujer me está enseñando de que uno puede poner una cara distinta, buena, y tener motivos. Porque uno decía, está fingiendo ella. No está fingiendo, porque volvemos a lo primero. Esa mujer sabe que a pesar de todo este drama que yo tengo, soy hija de Dios. Y la alegría que me da esto, no la puedo exagerar. No la puedo, porque como decía, no, uno nunca puede pecar de más en la grandeza que atribuyo a esto, en la alegría que me tiene que producir esto, por lo tanto, como decía, todo lo demás es nada. Si uno solamente se puede salvar de esto, si uno trabaja profundamente en la humildad ante la verdad. Bueno, otra forma de orgullo y egoísmo es aquel egoísmo y orgullo que se disfraza de autocompasión. Y que se manifiesta en el instrumento de la autocompasión, que es el mecanismo de queja. Esta autocompasión, este compadecerse de uno mismo, pobre de mí, pobrecito yo, o pobrecita yo, puede llegar incluso a ser una forma de neurosis, que se llama justamente así, la neurosis de autocompasión. Pero hay personas que terminan siendo neuróticas porque no combatieron algo que no empezó como una neurosis, sino como un vicio, ¿no? Porque se convierte en una neurosis cuando se convierte en una fijación enfermiza. La neurosis de autocompasión es en realidad una fijación en una persona adulta de algo que es comprensible en los primeros años de vida del niño. Por eso, muchas veces los comportamientos neuróticos son comportamientos infantiles. Porque en el niño esto se comprende, justamente un proceso de evolución que eso, en un momento dado, desaparece, ¿no? Pero si eso no desaparece y se continúa, ya tenemos una cuestión, ya es enfermiza, ni siquiera es más que un problemita de defecto nomás, ¿no? ¿Por qué digo esto? Esto lo han estudiado algunos psicólogos realistas y católicos buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que en los primeros años de vida, el niño, todo niño, ¿no? Todo niño que viene a este mundo, es egocéntrico, porque todavía no tiene capacidad del uso de su libertad y su razón. Entonces, sus instintos, el instinto de supervivencia, que es el primero que se despierta, lo lleva a pensar entre comillas, ¿no es cierto?, a obrar para llamar la atención, pues si no, no sobrevive, porque el cachorro humano es el, de todos los animales, es el más débil de todos. El potrillito nace y se pone de pie. Pero la cría de los hombres necesita atención, y si no le prestan atención se muere. Entonces el nene tiene hambre y llora para que le den de comer. Y se ensucia y llora para que lo cambien. Y le duele algo y llora para que presten atención a ver qué es lo que le duele. Y si no pasara eso, entonces esto ciertamente tiene una autorreferencia. Él no llora porque ve triste a la madre, ni idea de lo que es el dolor ajeno. Toda su referencia es présteme atención a mí, aunque la madre esté ocupada con 20.000 cosas. El bebé no se puede decir, no me voy a poner a llorar ahora, está tan ocupada, pobrecita, vamos a esperar que se desocupe, pues nos largamos a llorar, así más o menos, ¿no? Evidentemente que no es así. Es comprensible que esto se continúe también en los primerísimos años de vida, donde los chicos por eso son realmente, son todavía muy egoístas, ¿no? El ego es lo más, su propio ego es lo más importante del mundo. Por eso fíjense cómo hablan los chicos, se comparan con los demás, siempre son los puntos de referencia, siempre se refieren a sí mismos, le dan mucha importancia a sus cosas. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi cochecita, pum, pum, todas las cosas, mi juguete, todo. De la misma manera se sienten dolidos, menospreciados, falto de aprecio cuando capaz que no le están prestando la atención que pide, capaz que exagerada. Al contrario, tocan la felicidad cuando le prestan atención, lo miman, todo, bueno, eso es todo autorreferencial. Por eso los chicos tienen tanta propensión a juzgar el ser querido con la atención que se le presta. El niño cuando es chiquito, me refiero al niño bien chiquito, él no va a entender que el papá lo ama y entrañablemente porque el papá está trabajando en una fábrica de la cual no lo ve nunca, pero está trabajando para poder darle de comer a él. Entonces capaz que mi papá nunca me presta atención, porque él no puede entender todavía que el sacrificio es un signo de amor. Es un amor que tiene que está encima mío. Podrá valorarlo más adelante. Y por eso los chiquitos también tienen una tendencia enorme a universalizar injustamente. Ustedes le trajeron todos los días que va la tía monjita, entonces todos los días le traen un regalito. Un día la tía venía de un lugar, llegó sin nada, y le trajo un regalito, y dice, vos nunca me traes nada. ¿Pasó ni alguna vez? ¿Está? Universalizó, ¿no? Está. Sí. Bueno, pero es comprensible en el niñito. Justamente la sana educación, eso vale muy bien para las que son maestras y o las que trabajan con los niños y todo, la sana educación apunta precisamente a erradicar este problema. Esa es la educación. Ayudarlo a desarrollar la atención por los demás, que esto lo hace instintivamente todos los padres buenos. Cuando el chico no quiere comer, creo que hace mucho eso para mí. Pensá cuántos chicos hay en el mundo que no tienen el plato de comida que vos tenés delante. Le saqué la atención de él, de su drama, que a mí no me gusta la sopa, que ese es su drama, a pensar en otros que no tienen por ahí. Bueno, entonces esa atención lo hace vencer su egoísmo. Le da la atención a otros, ¿no? ¿Cuántas veces uno, el dolor, dice, bueno, pensá en lo que el niñito Jesús tuvo más frío que vos, tal, no. Acá, descentrar, todo el trabajo educativo pasa por ahí. Por eso es tan bueno a los chicos, por ejemplo, enseñarles de chiquititos a dar limosna, y se acuerdan los chicos, Por eso cuando van a misa los padres, por ejemplo, no es bueno que los padres pongan la monedita en la canasta. Yo me acuerdo que mi papá cuando íbamos a misa, cuando éramos chiquitos, sacaba la moneda, una cada uno, nosotros poníamos la moneda. Entonces, sentido de que vos estás haciendo una cosa. Por eso es muy bueno que cuando hay un pobre en la puerta, la mamá le dé la comida al pobre o se la haga llevar al hijo. Por eso me encantó cuando estuve en el 2006 en México, una psicóloga, ¿no?, muy buena, especialista en esto, me acuerdo, me contó otra, ¿no?, cómo educaba a sus hijos. En primer lugar, los hijos, cuando los llevaba a la oficina, lo obligaba a los hijos a que le dieran un beso a todos, empezando por la señora que limpiaba el piso. Porque si no, el chico se iba a las colaboradoras de la mamá. O sea, no, a todos, empezando por la señora que limpia. Y después, Navidad, Reyes Magos y todo, perfecto. Los regalos estaban condicionados a esto. Primero, que regalen todos los regalos que ya, todos los juguetes que ya tienen. Los meten en una bolsita y se los llevan a los chicos más pobres. Si no, no hay regalo. Y después, en segundo lugar, los regalos eran comunitarios, nunca individuales. Siempre era algo que se jugara, que pudieran jugar todos los hermanos. En vez de un regalo para cada uno, bueno, eso puede ser más discutible, en vez de un regalo para cada uno, que supiera, es una cosa que se comparte. Y además, no se regala si ellos no se quieren desprender de los viejos. Y con eso lograba justamente sacarlos de ese egoísmo que es innato, ¿no es cierto? Bueno, con todas estas actividades y otras, los educadores hacen salir al niño de sí mismo. Pero cuando el niño no recibe una educación adecuada, o bien cuando la recibe adecuada, pero, o sea, los padres se la dan, pero ellos se resisten, porque pasa esto, o sea, una persona puede ser bien educada, pero no quiere, o sea, se resiste interiormente, eso pasa también al niño, porque el niño también tiene su libertad. Hay chicos que no aceptan, son sumamente caprichosos, y entonces no aceptan esto. ¿Qué es lo que pasa en eso? ¿Qué pasa con estas personas? Que empiezan justamente a perpetuar ese egoísmo que tendría que vencerse en un momento de la vida, cuando empiezan a usar su razón y su libertad. Y el instrumento que utilizan para mostrar su egoísmo es la queja. Se quejan de todo. Todo se queja. Otra vez sopa, como se llama falda, ¿eh? Más o menos, es un instrumento de queja, ¿no? La queja. Y la queja se presenta en estas personas en forma de juicios autocompasivos. Son quejas, nadie me quiere, son quejas, pero al mismo tiempo son siempre de autocompasión. Nadie me quiere, yo doy lástima, todos se ríen de mí, no sirvo para nada. Incluso en el plano religioso. Dios no se fija en mí, Dios se ha olvidado de mí. O incluso más peyorativo, o sea, yo soy el más pecador de todos. Quejas, todo. Autocompasión. Y como señalan muchos de estos psicólogos, curiosamente la persona de pronto empieza a sentir un gustito en esto. Porque la autocompasión es como un mimo, yo me mimo. Entonces, al mismo tiempo de que yo me estoy deformando con un defecto cada vez más grave, pero ese defecto me produce una especie de placer. Y la persona tiene un escape a todo su drama en eso. Entonces, por eso a la persona le encanta llorar. No siempre todos los llantos vienen por esto, ¿no? Pero la persona les encanta, incluso encuentran un cierto placer. Y en sentido, si le dan vuelta todo esto, ¿por qué le dan tantas vueltas? Hoy nadie se fijó de mí, todo se olvidaba, está a punto, ¿no? Ya, nadie se acuerda de que hoy es mi cumpleaños, nadie se está a punto, está, todos los dramas empiezan con esto, está, pues, y sienten una especie de placer en esto. Lamentablemente esto produce grandes daños, ¿no?, en la persona. Escribe un psicólogo muy bueno, ¿no?, holandés, especialista en este tema, dice, todas las energías en estas personas se dirigen hacia el propio yo, el cual termina por sentir placer y consuelo. Esta autocompasión se expresa ya sea con palabras de consuelo hacia sí mismo, o bien, más frecuentemente, con sentimientos de cólera, rencor y protesta hacia los demás, las quejas, que lo tratan injustamente. Todo caso de complejo de inferioridad es por eso también un caso de autocompasión crónica. Autocompasión crónica. En el adulto esto se termina convirtiendo en lo que estas personas, estos especialistas, llaman el niño quejoso. El niño quejoso. Es el adulto que da siempre queja. Se queja de todo. Se queja de que de que hay que levantarse si hace frío, de que hoy la misa el padre fue muy rápido, de que hoy fue muy lento, de que hoy las laudes son cantadas y no nos da tiempo, de que hoy las laudes no son cantadas y tenemos que haberla cantado, y de que el incienso me hizo hoy, estaba muy fuerte el olor, de que el padre le puso 3 cucharitas en vez de 2, entonces no podemos respirar, le puso 1 sola, y después eso, como si lo pagara él, entonces siempre hay problemas, ¿no? El niño que con la enfermedad de la queja, ¿no? Las personas que no combaten este problema con un sano realismo, es decir, con verdadera humildad, terminan por caracterizarse por actitudes infantiles. Deseos egoístas, sensaciones caprichosas, también por la tendencia a quejarse de todo. Se sienten objeto de injusticias, frustrados, siempre están sufriendo por algo, ven el aspecto negativo de todas las cosas. Yo siempre pongo este caso porque me pasó con una religiosa, no sé si estará acá presente, tengo los lentes para ver de cerca, así que no veo quién está. Un día le pregunto, ¿no? Vino a hacer dirección espiritual, esta persona, ¿no? Hace un montón de años y quizás ya no esté acá, ¿no? Y ve, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo le fue esta vez? Y mal, padre. Ah, entonces, ya está cansado, yo un poco está escuchando siempre lo mismo. Ah, está, tal cosa. Entonces, qué pena. Pero usted se confesó, ya se puso en gracia. No. Bueno, no, yo no estoy en pecado. No, entendí mal. Pensé que estaba en pecado mortal. No, entonces, ¿qué pasó? O sea, esta semana no tuvieron misa en el convento. No, sí tuvieron misa. Ah. ¿Pero pudo comulgar? Sí, como sí, en la misa yo siempre comulgo. Ah. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, le pusieron alguna actividad por la cual usted no puede ir a adoración. No, sí, fui todos los días a adoración. Ah, está. Y quizá el rosario. No, sí, a ver, entonces. Usted está en gracia. Tuvo toda la semana, todo el mes en gracia de Dios. Todos los días tuvo misa, todos los días comulgó a Jesucristo, todos los días tuvo adoración. ¿Está? Entonces, dígame, ¿qué es lo que está mal? Para decir, todo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Porque todo lo que me pueda decir ahora que está mal, que le duele la muela, todo eso son cuestiones totalmente secundarias, ¿no? O sea, todo lo absolutamente sustancial está bien al punto tal de que usted durante este mes se hubiera muerto en este momento, estaría en el cielo, viva la pepa, ¿no? Entonces, pues, pero esto nos pasa, pues esto somos nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros decimos, me fue mal? Pues empiezan, bueno, a ver qué cosa, entonces hagan la lista, porque si le fue mal, verdaderamente mal, ¿dónde está el problema? ¿Perdí a Dios? ¿No tengo los sacramentos? ¿Qué sería si yo estuviera en China metido en una cárcel 3x3, sin misa, sin que me dejen rezar, sin tener un libro para leer? No, no sé, ahí sí que no sé. Sacan los cordones de los zapatos y se ahorcan. Estas personas terminan generando un enorme egoísmo y un enorme orgullo, muy sutil, al punto tal de que si usted a una persona encima que se está quejando, le dicen encima que son orgullosos, pero las van a dañar, porque van a decir encima, me están insultando. ¿De cuándo soy orgulloso? Empieza a defender su orgullo. Pues. Es un orgullo tan sutil que se disfraza a sí mismo, se engaña. Bueno, finalmente señalo entre estas formas de la falta de humildad, que está muy, muy parecido a esto, muy relacionado, el sentimiento de inferioridad o complejo de inferioridad, como lo llaman otros, y su pariente cercana, que es la baja autoestima. Se habla tanto de esto y tiene baja autoestima esta persona, ¿no? Hay que levantarle la baja autoestima. Con lo cual hay una enorme confusión, porque la baja autoestima, la que se llama así, baja autoestima, en realidad es orgullo. El complejo de inferioridad, ¿qué es? Es orgullo. Oh, pero ¿cómo puede ser eso? Una persona que se considera tan baja, discúlpenme, la humildad y el complejo de inferioridad, o la humildad y la baja autoestima, no son primas. Es suegra y nuera. Son dos cosas completamente distintas. Porque el humilde se puede sentir el último de todos y estar re contento con eso porque Dios le concedió lo que él le pide, que es ser el último de todos. Entonces no tiene ninguna amargura y ningún resentimiento. La persona que tiene complejo de inferioridad tiene una envidia y un rencor con los otros porque a mí también me encantaría subir y cantar como canta aquel, pero a mí me da una vergüenza enorme o porque a mí no me sale. Entonces, y por eso, entonces, pero si fuera por mí, y por eso fíjense, la persona tiene baja autoestima y todo eso, fíjense cómo son sus sueños. En sus sueños siempre un héroe. Y todo lo que él no se anima a hacer por una mala timidez, por pusilanimidad, en los sueños lo hace, y él es el que salva al mundo, y el que, ¿no?, el que canta, el que dirige los fogones, el que hace todo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la humildad. Entonces, son cosas completamente distintas. Por eso es que es un error tan grave el de tantas personas, que incluso lo hacen a veces con los niños, que tienen baja autoestima, que creen que lo van a curar a una persona que tiene baja autoestima aumentándole la autoestima. Pero escúcheme, lo mismo. La baja autoestima es una manifestación del orgullo. Levantarle la autoestima, en el mal sentido, de que se sienta orgulloso, de que él se sienta, es pasarle simplemente la manifestación del orgullo de un lado a otro. Sigue teniendo el mismo problema. Lo que tengo que trabajar es la humildad. Y bueno, lo que habíamos dicho esta mañana, su verdadera grandeza la sigue teniendo aunque él no sepa cantar, aunque no se anime a esto, que realmente no tenga dones al punto, porque la verdadera grandeza está en lo que él es en Dios. Y frente a lo que es, y para ser lo que él es en Dios, vale la pena pagar el precio de incluso quedar ante los ojos del mundo como el último. Es el secreto de los santos. Desapareció totalmente su problema ahí, ¿vale? Bueno, ¿en qué? ¿Pero qué trabajé con la humildad? Por eso, si nosotros a una persona de afuera, un psicólogo de afuera, le llegamos a decir a una persona que tiene sentimiento de inferioridad, hay que hacerle trabajar la humildad, y dice, pero fíjate, le quiere encima que está ahí, que está ahogado, le quiere poner una tapa encima para que se ahogue más rápido. ¿Por qué no entendería eso? Porque él cree que la baja autoestima, el sentimiento de inferioridad, es una forma de humildad, es una forma de orgullo. No tengo que excitarle que no, vos sos, vos podés, por eso es totalmente secundario. Hay una cosa que sí sos y es lo que sos en Dios. Y lo demás, ¿qué importa lo demás? Es totalmente secundario. La verdadera humildad cura. La verdadera humildad cura. Por eso lo que dice hermosamente el padre Irala, ¿no?, en ese librito, dice así, hablando del sentimiento de inferioridad: el sentimiento de inferioridad causa en sus víctimas no poco sufrimiento, desde el rubor, temblores, palpitaciones, tartamudeos, etcétera, que aparecen y desaparecen con ellas sin más consecuencias, hasta las fobias o la inhibición psíquica que paraliza o entorpece los músculos cuando el miedo llega a las fronteras de la emoción choque. La humildad, en cambio, no deprime, es la verdad, y lleva a Dios y a la confianza. La timidez con frecuencia, en cambio, aumenta la soberbia o es causada por ella. Son dos cosas distintas. Por eso cuando a una persona le tratamos de levantar el ánimo por ese lado, de aumentar eso, ¿qué es lo que hacemos? Y hacemos que al final se cumple lo de Jesucristo, que dice, el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Ahora la parábola que dice, el que expulsa un demonio se va por el desierto, se junta 7 más y vienen, y el final de este hombre es peor que al principio, ¿no? Y es eso. Nunca puedo, alimentando el orgullo, curar a nadie de nada. En cambio, la humildad siempre cura. Siempre sana la mente. Bueno, finalmente, para cerrar y terminar, lo que podemos llamar la esfera y la cruz. Son los dos movimientos del orgullo y la humildad. El orgullo y la soberbia producen en la persona un centrarse sobre sí mismo. Por eso todo lo que nos lleva a centrarnos sobre nosotros mismos tiene relación con el orgullo. El sentimiento de autocompasión, la queja, el estar siempre pensando en nuestros dramas. Recuerden el texto que leímos de Santa Teresa por la mañana, ¿no? Toda la obsesión conmigo mismo, ¿qué es lo que es? Si lo tuviéramos que graficar, es un círculo. Es como el perro que corre su propia cola. Ahora, ¿cuánto avanza un perro que corre su propia cola? Después de estar 48 horas corriendo su propia cola, está en el mismo lugar. con el agravante de que está fundido y frustrado porque no alcanzó la cola. Eso es todo lo que produce el orgullo. Me deja en el mismo lugar, me desgasta y me frustra. La humildad, en cambio, coloca a la persona en su propio lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente al mundo. Y abre a la persona, porque hace que yo no piense en mí, sino que pienso en lo que soy frente a Dios, en un movimiento en el cual me lleva hacia Dios. Lo que puedo frente al prójimo, lo que puedo hacer en favor del prójimo, lo cual me abre frente a las necesidades del prójimo, e incluso lo que puedo hacer frente al mundo, que es el camino por el cual yo tengo que transitar o lo que tengo que santificar para Dios. ¿Y qué tiene forma? Tiene esto, tiene la forma de cruz. Hacia arriba, hacia el mismo horizonte y hacia abajo, y siempre se puede extender más. Por eso la humildad a la persona la descentraliza y la abre. Le abre la mente y la hace crecer indefinidamente. Por eso las personas que trabajan en la humildad son cada vez más maduras, cada vez más alegres, incluso cargadas de cruces. Piensen en los grandes santos, ¿no? De ahí la importancia que tiene la humildad. Santo Tomás tiene esta frase que es admirable si la entendemos bien. O sea, es admirable incluso si la entendemos mal, pero digo, nos perdemos un montón de riqueza. Santo Tomás dice así: la humildad es una disposición para el libre acceso del hombre a los bienes espirituales y divinos. ¿Por qué digo si la entendemos bien? Porque a mí me parece que Santo Tomás, cuando dice que nos da el libre acceso a los bienes espirituales y divinos, no está usando la palabra ahí como algo asociado a los bienes que son sobrenaturales, perdón, espirituales y divinos, sino que son, en realidad, dos bienes distintos. O sea, nos da un libre acceso a los bienes espirituales, incluso los que son naturales, y también a los bienes divinos. Lo cual es decir justamente lo que quiere decir la humildad: nos da el libre acceso a la verdadera libertad del hombre, bienes espirituales, de orden natural, a la verdadera libertad del hombre, al equilibrio, incluso a la salud psíquica. En muchísimos casos es así. Y por supuesto después a los bienes divinos, ¿no? Al orden sobrenatural, a la relación con Dios, ¿no? En cambio, el orgullo es un defecto que descalabra a la persona y un obstáculo para la vida espiritual, incluso para la salud mental, muchísimas veces. Hay más personas que se terminan volviendo locas, o por lo menos teniendo perturbaciones psicológicas, por ser orgullosas que por tener problemas mentales, o sea, problemas de orden orgánico. ¿Por qué hoy en día, hay tantas enfermedades psicológicas? ¿Qué? ¿Hay una epidemia? Mira, discúlpenme, pero el virus de la gripe se contagia, pero la depresión no se contagia, ¿no es cierto? Un contagio por imitación hasta cierto punto, pero en cambio lo que uno ve es esto: toda la educación y toda la cosa está apuntando a volvernos cada vez más orgullosos, a volvernos cada vez menos realistas, a olvidarnos de lo que somos frente a Dios. Entonces, que no nos extrañe, por ahí tiene que venir gran parte del problema. Esa tiene que ser la causa. Esa tiene que ser la causa. Vivimos siempre comparándonos, siempre en competición, siempre tratando de sobresalir. Entonces, es un problema de orgullo. También tiene repercusiones en este plano, ¿no? Fíjense esta frase de un famoso psiquiatra, Rudolf Allers, ¿no? que se puede compartir. Dice: para permanecer firme ante los conflictos, las dificultades, las tentaciones, es necesario ser simple. Simple, la simplicidad del alma. Para curar una neurosis, eso es interesante, ¿no? Para curar una neurosis, no es necesario un análisis que descienda hasta las profundidades del inconsciente para sacar no sé qué reminiscencias, ni una interpretación que vea las modificaciones o las máscaras del instinto en nuestros pensamientos. Está diciendo lo de Freud. No hace falta eso. Dice: para curar una neurosis es necesaria una verdadera metanoia, una revolución interior, conversión. Una revolución interior que sustituya al orgullo por la humildad y el egocentrismo por el abandono en Dios. Si uno trabajara más en la humildad, ¿de cuántas cosas nos preservaríamos de no caer y de cuántas cosas en que hemos caído nos podríamos curar, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto nos abriría esto, ¿no?, al mundo sobrenatural? Porque evidentemente que de ese equilibrio de nuestra mente depende también un poco el poder después tener más libertad y gastar nuestras energías no en el lamento de nosotros mismos, sino en el buscar a Dios, que es lo único que vale la pena en este mundo, ¿no? Por eso, tratemos de aprovechar y de trabajar esta gran virtud entendiendo, digo, no solamente en las líneas generales, que son las más importantes, dije, de la espiritualidad, que hablan de ellos, sino incluso teniendo en cuenta esto, mire, no solamente trabajar en la humildad estamos poniendo la base de todo el edificio espiritual, sino incluso estamos poniendo una base sólida para nuestro equilibrio personal. Y sepamos también nosotros transmitir esto en sentido, no la teoría, sino la práctica, de ayudar a las personas a que realmente apuesten en su trabajo espiritual a este problema, ¿eh?, al tema de la verdadera humildad delante de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.